Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Les bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, diciendo: Velad, Jesucristo vendrá. Contentos de nuevo estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, hoy en vivo otra vez. En vivo, personal. Hay gente que dice en vivo y a todo color. Bueno, a todo color el que me mira por televisión. Pero en radio solamente en vivo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Ya no tardará, con poder y gloria. Somos Diálogo Pastoral en el día de hoy con ustedes. Queremos glorificar y exaltar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios les bendiga. Se lamentará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Contentos de estar con ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Queremos saludar a toda la audiencia que nos escucha en Houston y fuera de Houston a través de las diversas radioemisoras que nos escuchan. Buenas tardes y Dios les bendiga. Queremos recordarle que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, a la altura del Hobby Airport, detrás del aeropuerto Hobby, entre Airport Boulevard y Almira Genoa. Nuestro teléfono 713-991-5760, 713-991-5760. Serán coronados por su gran labor. El que esté dormido se queda. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Queremos nosotros en el día de hoy saludar a toda la audiencia que nos escucha en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en México, en Miami, Florida, a través de las emisoras locales que transmiten Diálogo Pastoral todos los días. Nuestra emisora base aquí en la ciudad de Houston es Radio Luz 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM Pasadena y 1460 Freeport. Dios les bendiga a ustedes. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Bueno, hemos estado hablando en estos días de estos temas. En el día de ayer hicimos una pausa y ustedes escucharon parte de uno de los sermones que nosotros en estos días hemos predicado aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y bueno, hemos recibido bastantes llamadas de feedback, llamadas de retroalimentación, gente que nos ha informado la importancia que estos sermones y mensajes tienen. Así que damos gracias al Señor por su amor y su misericordia que nos permite entregarles a ustedes todas estas verdades que son necesarias e importantes. Dios les bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia del mundo entero que escucha Diálogo Pastoral. Nosotros, la última vez que hablábamos en vivo en este programa, estábamos leyendo en el libro de Apocalipsis, estábamos dilucidando qué es lo que ocurre en estos días y habíamos visto en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde se nos habla de una figura de una mujer. Decía que en aquella vez que hablaba de esto, que en la Biblia hay varias figuras de mujeres simbólicas, figuras interpretativas. La iglesia es figurada como una mujer, pero esta mujer de Apocalipsis 12, que es figurada, no es otro que Israel. Y decíamos que es Israel por la característica que tiene. Y vemos nosotros, obviamente, en una forma profética, cómo Israel entra en el centro mismo de las profecías de los últimos tiempos. Y también miramos el odio terrible que el diablo, Satanás, acarrea y tiene contra el pueblo de Israel. Dice en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en el versículo 4, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente, hermanos míos, yo dilucidaba y decía, cuando hablábamos el día martes específicamente sobre esto, yo decía que hay un odio terrible que se está levantando en el día de hoy. Una cultura de odio, una cultura de ataque, de muerte en el día de hoy. Yo recuerdo haber visto en una de las entrevistas que previo a septiembre 11 del 2001 se le hizo a Osama Bin Laden allá en los lugares allá en Afganistán. Algunos periodistas norteamericanos pudieron entrevistarlo. Y yo recuerdo que una de las expresiones que este hombre dijo es, ustedes, hablando de Estados Unidos, y obviamente se refería a la cultura occidental, ustedes aman la vida, nosotros, decía él, amamos la muerte. Es increíble, y yo creo que esto tiene muchísimo que decir con respecto a las cosas que están ocurriendo en estos días. Yo quiero que usted note que de la cultura occidental, por la influencia en el cristianismo que ha tenido, nosotros, por eso usted nota que en el cristianismo, el cristiano es pro vida y es antiaborto. Aborto es pro muerte. El cristianismo es pro vida. Es del cristianismo, por ejemplo, que ha surgido todo esto de tratar de salvar a la gente lo más que se pueda. Usted entra a cualquier hospital moderno, organizado. Hermanos, hay equipos grandísimos, poderosísimos para sostener la vida, equipo de sostención que sostienen la vida. Pero paralelamente a ello, contrario a ello, tenemos nosotros el movimiento de la eutanasia, que trata de terminar con la vida. Vemos nosotros que en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, por ejemplo, la cultura de la superraza y la cultura de eliminar, eso surgió del nazismo, de eliminar a la gente handicap, a la gente que no era a los ojos de ellos perfectos a la medida de la perfección que ellos en su cultura se habían propuesto. Una cultura de muerte. En esa cultura de muerte se le dio muerte a 5 a 6 millones de judíos en el holocausto nazi y se sembró la muerte. Lo mismo nosotros miramos con el imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Cómo esta gente en su cultura honraban la muerte. Ellos, por ejemplo, en la guerra levantaron lo que era los kamikaze, japoneses, o guerreros suicida, en el tiempo de los samuráis japoneses, por ejemplo, la cultura del honor era cuando la gente no podía cumplir con lo que había dicho, por honra y honor tenía que suicidarse. Vemos una cultura de muerte allí. Obviamente la cultura de la vida es dada por la influencia cristiana. El mismo Jesucristo se habla que es el dador de la vida. Dice, el enemigo ha venido, dijo Jesús, a mentir, a engañar, a matar, a destruir. Mas yo he venido para que vosotros tengáis vida y vida en abundancia. Yo quiero que usted anote, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús mismo dijo, de cierto, os digo que si no creen en mí que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vemos nosotros que la alternativa a la muerte, y no solamente la muerte física, porque muerte física es la separación de el espíritu y el alma del cuerpo, eso es muerte física. Pero Jesús y la Biblia nos habla de una muerte mucho más profunda, que es la muerte espiritual, la muerte segunda, que es la separación del espíritu y alma de Dios. Y vemos nosotros que la Biblia dice que por el pecado entró la muerte y reinó la muerte hasta Jesucristo. Jesucristo es el que vence la muerte. Por eso cuando este señor llamado Osama Bin Laden dice, la cultura de ustedes celebra la vida, nosotros celebramos la muerte. Obviamente a nosotros que tenemos cierto discernimiento de Dios, sabemos que ahí se mueve realmente un espíritu maligno o muchos espíritus malignos o demonios que han venido a sembrar la muerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy en el mundo? En el libro de Apocalipsis, donde nosotros leíamos, en el capítulo 12 se nos da una figura la cual nosotros podemos darnos cuenta es clara. Vemos nosotros donde al diablo se le llama, dice, apareció la figura de un dragón escarlata. Y vemos nosotros dispuesto a devorar a Israel, que es la mujer simbolizada en Apocalipsis 12. Yo le dije a ustedes, obviamente, alguien me llamó hace un tiempo y dijo, hermano, ¿por qué tanto odio en contra del pueblo de Israel? La respuesta es obvia. Israel nos regaló al Mesías. Israel nos regaló a Jesucristo, que es el enemigo acérrimo. El diablo es enemigo acérrimo de Jesucristo. Número uno. Número dos, Israel nos regaló el Antiguo Testamento. Por Israel nosotros conocimos de Dios, de la rectitud de Dios, de la ley de Dios, de las reglas de Dios. Israel, en una forma directa, nos entrega a Jesucristo, por quien conocimos el Evangelio y la vida eterna. Y también por el plan que Dios tiene con Israel. Israel tiene un plan y Dios tiene un plan directo. Dios le prometió a Abraham en un pacto solemne y le prometió a David un reino eterno. Y obviamente a Satanás, el diablo, no le gusta esto. Por eso es el ataque en contra de Israel. La segunda cosa es Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y hay profecías directas con respecto a Jerusalén. Yo le he dicho a ustedes que Jerusalén viene de Jebusalén. Jerusalén, David la conquistó hace 3,000 años y se la quitó a los jebuseos. Acuérdese que Melquisedec, si usted va al Antiguo Testamento o al libro de Génesis, Melquisedec era rey de Salem, era rey de Jebusalén. Melquisedec era jebuseo, rey de Salem, ciudad de paz. Y vemos nosotros que Melquisedec, aunque no era familia de Abraham, Israel no existía en ese tiempo, aunque no era familia de Abraham ni nada, se le llama y se le da el título por Dios de sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec realmente servía como sacerdote al verdadero Dios y conocía al verdadero Dios. Melquisedec incluso es usado por Dios para revelar a Abraham ¿No? Dice que después de Melquisedec es que Abraham le llama a Dios el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Melquisedec, cuando Abraham venía de pelear contra los reyes que se habían llevado cautivo a Lot y venía con el botín de guerra, Melquisedec salió a bendecirlo y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Y vemos nosotros que en el libro de Hebreos se menciona la importancia que Melquisedec tiene para el nuevo sacerdocio. Yo he dicho varias veces que Melquisedec era rey del territorio de Salem. Salem es la ciudad de paz. Y Melquisedec representaba, conforme la interpretación bíblica del libro de los Hebreos, el sacerdocio eterno. Mientras que de Abraham y de sus lomos y de Leví salió el sacerdocio levítico, el sacerdocio local para el pueblo de Israel. Y en Abraham, pagándole los diezmos a Melquisedec y Abraham recibiendo bendición de Melquisedec, Hebreos dice que el que es bendecido es menor que el que bendice, dando a entender que Melquisedec hasta cierto punto era mayor que Abraham. Es lo que explica el libro de Hebreos, por la bendición que Melquisedec derrama sobre Abraham y Abraham recibiéndola, cuando le dijo: bendito tú, Abraham, del Dios Altísimo. Vemos nosotros que la segunda cosa que nosotros miramos con respecto a esto es que el sacerdocio de Jesucristo es conforme la orden de Melquisedec, no conforme la orden de Leví. En el libro de Hebreos dice que de Judá no existió sacerdocio. Ahora vamos a ver esto. David, hace 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo aproximadamente, conquistó los jebuseos. Normalmente vivieron tranquilos, si se quiere, en una paz relativa con el pueblo de Israel hasta el reino de David. David fue y conquistó, le quitó de mano de los jebuseos, le quitó a Jerusalén, a Shalem, Jebusalem, y de ahí de donde viene el nombre Jerusalén. Y David hizo de Jerusalén la capital de su imperio, de su reino. Yo le he dicho varias veces que los títulos del rey vencido pasaba siempre al rey vencedor. El rey de Jerusalén obviamente tenía el título, y esto viene desde los tiempos de Melquisedec, de rey y sacerdote, sacerdote, rey. Vemos nosotros que en este caso a David le toca y adquiere dicho título, sacerdote, rey. ¿Por qué razón vemos? No porque David era sacerdote conforme al orden de Leví, pero vemos muchas veces a David cuando llevaba el arca y en ocasiones a David en su tipo de adoración, era un tipo de adoración cuasi sacerdotal. David no era sacerdote en el orden levítico, pero vemos nosotros que de David viene Jesucristo y a Jesucristo se le llama rey y sacerdote. Por eso, y conforme un nuevo orden nos habla el libro de Hebreos, la orden de Melquisedec, y Jesucristo en la carne por María desciende directamente del rey David. Obviamente, entonces, allí donde viene, Jerusalén es la capital del imperio de David. Y obviamente, de David viene Jesucristo, que es en Apocalipsis 12, el hijo de la mujer. Yo quiero que usted note en este aspecto, en esta situación, vemos nosotros ahora la importancia que Jerusalén tiene con respecto al reino eterno prometido al rey David. Porque vemos nosotros que en esa misma Jerusalén, en esta Jerusalén vieja, no en la nueva Jerusalén que viene después del milenio, cuando la tierra sea destruida, sino en Apocalipsis 19, nosotros miramos a Jesucristo descendiendo del cielo directamente para gobernar y reinar en Jerusalén, en esta Jerusalén vieja, terrenal, que será restaurado con la restauración de la tierra en el milenio. Y aquí es donde vemos nosotros que en el día de hoy hay una enorme situación conflictiva donde, por ejemplo, los árabes quieren Jerusalén, la ONU le interesa partir Jerusalén. Vemos nosotros que incluso en el romanismo, en los romanistas le interesa Jerusalén y los judíos tienen a Jerusalén. Jerusalén tiene una importancia espiritual y por eso usted notará, los judíos nunca van a entregar Jerusalén. De eso usted puede estar seguro. Ellos podrán entregar los territorios ocupados del oeste del Jordán. Podrán entregar Gaza, podrán entregar todo menos Jerusalén, porque hay una situación espiritual genuina con respecto a Jerusalén. Y nosotros aquí en la Biblia observamos la importancia. Jerusalén, antes de David, allá en el tiempo de Abraham, allá en el Génesis, era la ciudad de Melquisedec, quien representa a Jesucristo. Jesucristo viene de los lomos de Abraham, obviamente, viene, estoy hablando como hombre, en su nacimiento como hombre, no en su divinidad, su divinidad viene de Dios, pero en su nacimiento como hombre viene de los lomos de Abraham, quien engendra a Isaac, quien engendra a Jacob, quien engendra a sus 12 hijos, quien engendra de sus 12 a Judá. Y vemos nosotros que cuando Jacob muere, le entrega prácticamente la prioridad a Judá, a quien le llama león. Por eso a Jesús le llama el león de la tribu de Judá, porque Judá era representado con un león y le entrega la prioridad como el mayor entre sus hermanos en cuanto al dominio patriarcal. Y ahora miramos nosotros que David, de la raíz, que es de la raíz de Isaí, viene David, que es de la tribu de Judá, y vemos nosotros que Isaí viene de Belén de Judá, y de la tribu de Judá, entonces viene David, de la raíz de Isaí, de Judá, y de David, entonces nace toda la jerarquía del reinado, del linaje del reinado de los judíos de Israel. Y vemos nosotros que de ahí desciende, y si usted puede ir a las genealogías del Nuevo Testamento, de ahí desciende María, que desciende de David, de donde viene Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es de la tribu de Judá, de la raíz de David, de la tribu de Judá. Y al David conquistar a Jerusalén y establecer su reino, obviamente su descendiente, que es Jesucristo, le toca Jerusalén. Y por eso en Apocalipsis 19, cuando Cristo retorna a la tierra después de la gran tribulación para establecer el milenio, reinará en Jerusalén. Y esto es prácticamente la raíz de muchísimas de las cosas políticas que están ocurriendo en el mundo con respecto a Jerusalén. Hay una situación espiritual con Jerusalén. Al diablo le interesa Jerusalén. Hay una situación espiritual y hay un odio. Fuera de que de Israel vino la ley, vino el conocimiento del Dios verdadero, vino los oráculos santos en las escrituras de Jerusalén, de Israel, fuera de que vino el Mesías. También Israel tiene en sus manos Jerusalén y la está sobreguardando para el reino del Mesías. Y aquí obviamente se generará y se genera un conflicto espiritual tremendo. Y si nosotros analizamos esto históricamente, nos daremos cuenta, por ejemplo, en el año 600 después de Cristo se levantaron los musulmanes, Mahoma, e inmediatamente después de esto vemos nosotros que la religión musulmana toma prácticamente todos los pueblos del Medio Oriente, incluyendo, pasado el tiempo, toman Jerusalén. Obviamente, se organiza por allá por el siglo VII, las guerras de las cruzadas. Hubo varias cruzadas, Ricardo Corazón de León y varios de los reyes europeos que vienen a Jerusalén y luchan contra los moros, contra los musulmanes, supuestamente para eliminar su dominio de Jerusalén. Y vemos que desde entonces ha habido una lucha por Jerusalén. No es sino hasta el dominio de los ingleses, que ya los ingleses toman dominio del Medio Oriente, incluyendo Jerusalén. Y vemos nosotros que los musulmanes se inventan el hecho de que desde la mezquita esta que hicieron en el mero templo, donde Cristo vendrá y pondrá su pie para establecer su reino, ahí pusieron la mezquita sobre la roca. Supuestamente es el tercer lugar, según ellos, más sagrado de los musulmanes, según ellos, de los cuales Mahoma ascendió al cielo. Mahoma no ha ido a ninguna parte. Mahoma está su hueso ahí en la tierra. Bueno, pero ellos dicen que resucitó o que ascendió. No resucitó, que ascendió y que se fue al cielo, dicen ellos. Para ellos tomar un dominio sobre Jerusalén. Ese lugar lo ocuparon, estuvo bajo el dominio de Jordania, hasta que en la guerra del 67, pues los judíos ocuparon ese territorio y lo han sostenido, lo han guardado. Hasta el día de hoy han ocupado Jerusalén. Bueno, mi punto con respecto a esto es que esto es parte de la lucha que nosotros miramos en el día de hoy. Y la lucha que el diablo tiene, al diablo le interesa Jerusalén. Ahora yo quiero que usted note que en la gran tribulación, con pactos engañosos, y eso nos habla la Biblia de ello, con pactos engañosos, el anticristo, engendro de Satanás, se sentará y se hará pasar por Dios en el templo en Jerusalén, en el templo reconstruido, eso nos habla el libro de Apocalipsis, pero blasfemará contra Dios y los judíos lo descubrirán. En otras palabras, hasta cierto punto, el diablo por breve tiempo se le hará su idea de sentarse y hacerse pasar por Dios en el templo. No obstante, vemos nosotros que será por breve tiempo. Y es aquí donde dice en Apocalipsis 12, cuando los judíos rechacen en una forma directa y abierta el dominio del anticristo por breve tiempo, donde el diablo entonces arremeterá contra Israel queriendo destruirlo, dice, y va a matar a muchos judíos, pero dice que en una forma milagrosa a la mujer se le dará como alas de águilas e irá al desierto para ser guardada por el resto de la tribulación, 42 meses, 3 años y medio. Se da cuenta hasta el retorno de Jesucristo, con tiempos de angustia para Jacob, como nos habla Daniel capítulo 12. En otras palabras, hermanos, la Biblia es extremadamente clara en esto que nosotros estamos mirando, comparando la Biblia con los acontecimientos de hoy. Y obviamente esto nos habla a nosotros de que tenemos que estar preparados y nosotros debemos seguir velando y orando, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, como dice este canto. Hay que estar velando. 713-991-5760. Ya tengo las líneas abiertas y vamos a dialogar. Pero antes de dialogar, nosotros decimos: velad, Jesucristo vendrá. Y si usted no le ha recibido, debe de recibirle en el día de hoy. Más le vale. Así que vamos a comenzar con la llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. A usted también. Hermano, respecto a lo que usted está hablando de Israel, cuando vaya a huir al desierto, ¿usted qué cree acerca de la teoría que dicen que hay una ciudad especialmente preparada para ellos que se llama Petra? ¿Una ciudad especial? ¿Quién dice? Pues algunos predicadores que ahí se van a ir en esa ciudad. Bueno, Dios me le bendiga a usted, mi hermana. Yo no sé de eso. Ok, realmente no sé. Hábleme de las preguntas estas de lo que estamos hablando. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. No sé. De una ciudad llamada Petra. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Esta es la trompeta que anuncia que Cristo viene. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios me le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Ah, oiga, hermano, referente al tema. Este insurgente que supuestamente va a tomar posesión como Jesucristo en Jerusalén, ¿será elegido, hermano, políticamente o...? La Biblia nos habla, y si usted estudia en el Antiguo Testamento, dice que con engaño, dice, y no con armas, sino por medio de alianzas y pactos. Hará pactos, alianza y será reconocido, y con engaño dice que subyugará las naciones. ¿Este hombre tendrá un espíritu sobrehumano, hermano? La Biblia dice que es engendro de Satanás. Será poseído por el diablo. Y no solamente eso, sino que dice que hará maravillas y milagros como nadie jamás haya hecho. Y con ello cultivará y captivará al mundo. Tanto va a ser su poder que lo van a matar. Dice que sufrirá un atentado y milagrosamente se levantará al tercer día. Y entonces la gente dirá, ¿quién como la bestia? Y lo admirará y lo adorarán como Dios. Ok, hermano, entonces ahora puedo comprender y entiendo que esto de las Naciones Unidas es una traición, hermano. Claro, hay muchas, las Naciones Unidas, la Comisión Trilateral, la Unión Europea, políticos en muchas partes del mundo, iglesias frías, todo el mundo está afilando sus herramientas para cuando llegue ese momento, aliarse con ese tipo de personas. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Dios le bendiga, pastor, una pregunta. Pastor, ¿en qué países del mundo es un delito ser cristiano o se persiguen a los cristianos? En los países musulmanes, por ejemplo, en cualquier país que se practique el islamismo, hay leyes en Afganistán, por ejemplo, en Irán, en Arabia Saudita, en Irak ahorita están los americanos con democracia. Vamos a ver en qué termina eso. Pero en los países musulmanes, en la religión islámica, todos los países que hayan adoptado como base de su gobierno la constitución islámica, es un delito penal, bajo pena de muerte, convertirse del Islam a cualquier otra religión. ¿Ok? Ok, gracias. Pues. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. No había nadie por ahí o no quiso hablar. 713-991-5760. Cristo viene, dice la trompeta. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Bueno, me toca mucho el punto ese de la libertad que hay aquí de religión, hermano. Ajá. Que nosotros con esa libertad que tenemos, hermano, ¿qué verdaderamente deberemos de hacer? Ya ve que hay gente en China y en otros países que la verdad no tiene... Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Yo veo aquí... Me voy a meter ahora un poco en la política. Yo veo aquí, por ejemplo, los americanos que dicen, nosotros estamos aquí en Estados Unidos bajo una dictadura. Y yo digo, no saben lo que es una dictadura. Verdaderamente. Que se vayan a ciertos países, en ciertos lugares del mundo, donde la gente no tiene la libertad de decir lo que piensa, ni siquiera frente a sus familiares, porque no sabe quién lo va a entregar. Yo estaba leyendo, oiga esto, hace como 3 o 4 semanas, de China, China comunista, obviamente, a un piloto de un avión comercial chino que venía para Estados Unidos, para Los Ángeles. Este piloto, apellido Li, que era el capitán de este Airbus 380, el avión tenía 300 y tantos pasajeros, estaba listo para despegar. Y cuando el capitán vino a uno de sus compañeros de trabajo, más amigos de él, le dijo, ¿sabías tú que muchísima gente se está yendo del partido y se está saliendo del partido? Lo único que él dijo, cuando ya estaba en la cabina, estaba haciendo el pre-fly, que siempre los pilotos hacen, entró la los agentes de seguridad del gobierno y le dijeron baja del avión. Y bajaron a toda la tripulación y lo tenían arrestado. Dijeron, sabe que estás arrestado por el comentario que hiciste y te vamos a investigar. Con mucha imploración de que, por favor, no podemos irnos. Le dijeron, y ustedes váyanse. El copiloto del avión le dijo, nosotros no podemos irnos sin él porque él es el capitán y no tenemos la experiencia para llegar a Estados Unidos con tanta gente en este avión. Lo necesitamos a él. Entonces le dijeron, ok, por esta vez te vamos a dejar a ir. Cuando regrese aquí te vamos a estar esperando en el día de mañana, aquí en el aeropuerto. Te vamos a investigar y vamos a investigar a tu familia. Y lo dejaron venir. Aterrizando en Los Ángeles, él pidió asilo político. Lo primero que haría. Y yo vi la entrevista, yo sé lo que le estoy diciendo. Y digo yo, oye, si por hacer solamente este comentario, este hombre estaba al punto de caberle 20 años de cárcel, por lo menos, y si no, la muerte en la cárcel. Imagínese, la gente no aprecia lo que nosotros tenemos en este país, que es libertad. ¿Cuándo en cualquier otro país van a aceptar un predicador como este que le está hablando? Que, la necesidad de verdad que tenemos de Dios. ¿Cuándo en Arabia Saudita un predicador como yo no dura lo que dura una cucaracha en medio de un gallinero? ¿Entiende? Entonces, escuchaba el mensaje de ayer, hermano, de verdad, es una información, una edificación tremenda, ¿no? Bueno, Dios me lo bendiga y me lo guarde a usted, hermano. Amén. Gracias por llamar. Línea libre 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Por su gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche. Buenas tardes, Dios les bendiga. El Señor Jesús le bendiga, mi hermano. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. Nomás quisiera saber acerca de qué es la Torah judía. Dios le bendiga. La Torah judía es la ley, lo que se llama en el antiguo, en la Biblia, o lo que se es referido como la ley y los profetas. En la Torah está contenido el Pentateuco, la ley de Moisés. En otra palabra, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¿Ok? Eso es la Torah judía. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante, está en el aire. Hello. Fuera del aire, por favor. Fuera del aire, muy bien. Ahí está, fuera del aire. Llamada por aquí, buenas tardes. No había nadie por aquí, se cayó la llamada. Llamada por aquí, buenas tardes. A ver. Ajá. Ok, creo que la tiene fuera del aire este hermanito o amigo. Velad, Jesucristo vendrá. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios lo guarde. Dos preguntas bien rapidito. Ajá. Cuando Israel se reedificó en el 48, ¿qué hizo el mundo? O sea, ¿qué dijeron las Naciones Unidas? Mire, Israel existe en el día de hoy porque Estados Unidos en el 48 y un puñado de naciones muy, muy contadas se pusieron los pantalones y reconocieron a Israel. Las naciones que reconocieron a Israel en el 48 estaban muy frescas la matanza de Hitler en el 45, del 39 al 45, y las naciones tenían vergüenza cuando se descubrió las atrocidades nazi, cuando el nazismo cayó, que ganaron los aliados. Y las naciones le dio vergüenza sabiendo que ellos pudieron haber hecho mucho más cuando se rumoraba lo que Hitler estaba haciendo con los judíos y no hicieron nada. Entonces le estaba muy fresco esto y esto ganó simpatía en ciertas naciones. Y Estados Unidos, que al principio se opuso o estaba en dos aguas, si aceptaba o no aceptaba, al final dio el sí y firmaron. Y eso le dio lugar el reconocimiento de la ONU a Israel a que comprara armas para poder defenderse del ataque que tenía inmediato de los árabes. Oh. Okay, pero desde ese momento ha habido guerra. Siempre Israel ha peleado guerra y ha estado en estado de guerra siempre en los últimos 50 años. Ay, la otra pregunta, pastor. Una bomba nuclear, con todo el uranio y todo eso alterado, ¿puede caber en una maleta? Bueno, es discutible. Hay que ver de qué estamos hablando. Una bomba nuclear es lo que es la bomba, es del tamaño de una bola de béisbol. Uh-huh. El uranio suficiente, o de softball, el uranio o el plutonio suficiente para una bomba nuclear es del tamaño de una bola de softball. Eso cabe, ¿no? hasta en el Belize, hasta en la pañalera de alguien. Ahora bien, el problema es que para detonar esto se requieren una cabeza de explosivo de alta capacidad y de alto explosivo. Entonces aquí es donde está cuestionable esto hasta cierto punto, yo no sé realmente, pero lo que yo tengo entendido es que ese plutonio está envuelto a su alrededor como en varios cientos de kilos de explosivo de alto poder. Entonces cuando explota ese explosivo de alto poder que está alrededor de esto, eso desequilibra los elementos, las moléculas y los átomos del plutonio o del uranio enriquecido, y comienza lo que se llama la reacción atómica, que entonces enciende la temperatura a miles y miles y miles de grados, a cientos de millas a la redonda, y quema todo lo que está a su alrededor. Okay. Gracias, mi paso. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta, ¿qué significa la palabra diácono y dónde proviene? ¿La palabra qué? Radio. No le entendí, ¿la palabra qué? Diácono. La palabra diácono, me escucha por la radio, la palabra diáconos proviene del griego, es griega, y proviene del griego esclavo. Bueno, en español es esclavo, en griego es diácono, y viene de la Biblia. Diácono, un diácono es un esclavo. Habían cuatro palabras en el griego que tipifican esclavo. Diáconos, dulos, liturgio y operete. Son las cuatro palabras que se traducen al español siervo, que es un esclavo, un servidor, alguien que servía a un maestro, a un master. Ok, llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, no había nadie. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Dices, hermano, que yo vivo aquí con unos primos. Y a ellos, yo voy a su iglesia. Pero a ellos, otras mujeres le dijeron a mi prima que fuera a la iglesia y que ahí daban papeles, que son de la India ellos. Bueno, ya usted sabe la respuesta. En primer lugar, nadie es migración para dar papeles. Sí. Y si, oiga bien, cualquier gente que le diga a usted, ven a mi iglesia que te doy papeles, ya usted sabe que ahí hay un fraude, porque solamente migración da papeles, número uno. Número dos, para conseguir papeles, alguien tiene que hacer la solicitud, pedir a esa persona. Y número tres, cumplir con todos los requisitos de la ley. Así que eso se llama fraude en alguna forma, o es mentira, o es engaño, o es fraude. ¿Ok? Sí, está bien, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, el Señor le bendiga grandemente. Amén. Mi pregunta es, pastor, si con dificultades, o mejor dicho, entonces quiere decir que en estos otros países la palabra de Dios no entra ahí, ¿verdad? Hermana, en Arabia Saudita y en lo que le han llamado la ventana 1040, en latitud 10, latitud 40, que son los países del Medio Oriente, ahí, hermana, hay misioneros, pero están escondidos arriesgando la vida. Todo aquel que encuentren predicando el evangelio es reo de muerte o de cárcel por añales, porque en esos países está prohibida cualquier otra religión. Sí, entonces, pastor, quiere decir que más vale que los cristianos que hay en estos otros países, ¿verdad?, donde hay libertad de expresión, donde se puede hablar la palabra de Dios con mucha libertad, quiere decir que es más conveniente que se pongan firmes, ¿verdad? Porque... Bueno, hermana, pero aquí es donde viene. Quizás aquí en Estados Unidos le convendría a la iglesia una persecucioncita bien fuerte, tal vez se amarran los pantalones. Porque desprecian un evangelio tan grande, habiendo tanta diversión y habiendo tantas cosas por ahí, la gente no aprecia lo que tiene. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. Síganos llamando, 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno. Dios le bendiga. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, ayer estábamos escuchando una de las grabaciones que te pone ahí. Y verdaderamente creemos, hermano, de que esos tiempos son los que estamos viviendo. Y algo que quería agregar, pastor, era de la persona que habló anteriormente, de que demos gracias a Dios que por lo menos vivimos en un país donde hay libertad de expresión. Claro, aquí la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda dice que hay libertad de expresión. Nosotros podemos expresarnos libremente. Y esa es una de las bendiciones de vivir en Estados Unidos de América. La verdad es que y yo pienso que la iglesia cristiana tenemos que considerar y aprovechar eso. Y yo le decía en una oportunidad que hablaba con usted, de que ya imagina si nosotros, de la forma como se predica, como el caso suyo, que usted está expuesto a cualquier cosa, yo imagino si estas predicaciones se dieran en un lugar como ese. No, hermana, ya yo estuviera a 6 pies bajo tierra, te puedes estar seguro de eso, en otros países. Y qué bueno, ¿no? De que, digo yo sé con qué forma usted lo hace espontáneamente y no importando qué es lo que suceda, yo sé que usted está expuesto a cualquier cosa, pero de que aquella gente que están con miedo, con temor, queriendo predicar una verdad y no poderla hacer, ¿no? El asunto es que el que va a predicar el evangelio no puede tener miedo. El que tiene miedo, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando a Gedeón lo mandaron a pelear, dijo, no, todo el que le tiemble la rodilla. Y eso era ley. En el Antiguo Testamento, el que iba a la guerra decía, todo pusilánime, todo que le tiemble la rodilla. El que esté casado y no haya todavía tomado a su mujer, el que esté recién casado, dice, de toda esa gente se va a su casa. En otra palabra, el reino de los cielos es para gente valiente. El predicador que se mete a predicar y por miedo no predique la verdad, lo que tenga que decir, está cometiendo atrocidad doble, porque está predicando supuestamente, pero no está diciendo las cosas como Dios quiere que la diga. Y va a dar cuenta por ello. Así que esto es riesgosísimo. El que se mete a predicar tiene que saber lo que está predicando. Y es responsable de exponer y proclamar la verdad de Dios. Correcto, hermano. Así que no, esa palabra de ayer tuvo tremenda, hermano. Y verdaderamente yo creo que eso es lo que en estos tiempos se tiene que decir, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. ¿Aló? Adelante. Hermano. Aquí tengo una pregunta para usted, hermano. ¿Hola, hermano? Adelante, hermana. Sí. Aquí le pregunto. Mi esposo quiere saber que es cuando se haga ciudadano, si va a recibir su cheque o no solo haciéndose ciudadano, hermano. Yo no entiendo la pregunta. ¿De qué tiene y qué tiene que ver la ciudadanía con la ciudadanía con lo que estamos hablando? Sí, mire, hermano. Ah, ok, que no entiendo. Sí, no, nada más, simplemente que un amigo me dijo en el trabajo, yo tengo 41 años trabajando para esta compañía y mi papá yo tengo residencia permanente. Entonces, esta compañía me dijo, si tú no tienes ciudadano, no te mandan tu cheque cuando te pensiones. Bueno, mire, yo tengo entendido, si usted es ciudadano americano, su cheque se lo mandan en cualquier país donde usted se puede ir para México, El Salvador, Honduras, Guatemala, y su cheque se lo mandan allá. Si usted es residente, entonces puedo estar equivocado, pero creo que es así. Si solamente es residente, tiene que vivir aquí en Estados Unidos para recibir el cheque. Me parece que es así. Pero si me lo manda como quiera. Claro, si usted es residente y usted es legalmente residente, se retira a los 65 años, y usted es residente legal, a usted le toca su cheque. ¿O puedo retirar a los 62? Creo que sí, pero le toca menos dinero. Correcto, muchas gracias, bueno, que me lo bendiga. Dios le bendiga, pero como quiera, le voy a decir, tome el número de la oficina del Seguro Social y llame. Ok. De acuerdo, y entonces ahí le van a dar toda la información. Muchas gracias, okay. Que me lo bendiga. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Amén. Una preguntita. Adelante. Por Afganistán, todos aquellos países, he escuchado decir que a las mujeres la trata bien mal. En ese libro maligno que mencionó usted ayer en la explicación, ¿habla sobre eso? Mire usted, en la religión islámica, la fuente de la práctica del islamismo viene de el Corán, número uno, y número dos, viene de hay otros escritos que son los escritos del profeta, no recuerdo ahorita cómo se llama, que es la práctica de cómo Mahoma vivió y practicaba aquellas cosas. Entonces, la base para el establecimiento del islamismo es el Corán y también la vivencia del profeta, o cómo el profeta, entre comillas, el falso profeta llamado Mahoma, hizo las cosas. Y de ahí es donde está la base para todo lo que ellos hacen. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios. Dios le bendiga. Una preguntita, no creo que esté en el tema, pero yo no creo, lo escucho por la radio, la respuesta. No sé si me podría hablar acerca un poquito de los frutos dignos de arrepentimiento. De la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, fruto digno de arrepentimiento, número uno, es fruto de labios que confiesen su nombre. Eso está en el libro de Hebreos. Fruto digno de arrepentimiento, Juan habla en el libro de Juan, cuando los mensajes de Juan el Bautista, habló de obras, de nosotros obrar, obras no porque seamos salvos por obras, sino que porque creemos en Jesucristo, nuestras obras no son obras de impíos, sino obras de creyentes, porque una fuente nos da agua dulce y agua amarga, frutos buenos y frutos malos. Y el otro fruto digno de arrepentimiento es proclamar el evangelio, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Ok? Llamada por aquí, no había nadie. Muy bien, 713-991-5760. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá el que te dormía. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Oigan, yo solamente estaba hablando para dar las felicitaciones y darle gracias a Dios que nos lo ha puesto aquí a nosotros para instruirnos, y aquí vamos escuchando ahorita en el trabajo, vamos en la troca escuchándolo, y quiero decirle que Dios lo bendiga y que siga por muchos años con nosotros instruyéndonos en la palabra de Dios. Pues gracias, Dios me lo bendiga a usted también, mi hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Amén, a usted también. Hermano, ¿qué quiere decir las palabras lujuria y lascivia? Bueno, son palabras que traducidas significan deseos no controlados por cosas prohibidas. Para una persona que tiene este tipo de acciones, sencillamente tiene deseos anhelantes en su vida por cosas que no edifican. ¿Ok? Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, nada más llamado para decirle que estamos con usted, varón. Adelante, cierto. Dios le bendiga a usted, mi hermano. Llamada por aquí, no había nadie. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí, así dice el Señor. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, yo solamente quisiera saber cómo pudiera obtener sus sermones. Bueno, se queda aquí fuera de, se queda aquí en la línea y ahorita sí. Le van a dar todos los detalles que necesita, ¿ok? No me cuelgue y le van a atender ahora mismo. Ya le están atendiendo, muy bien. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Por aquí no había nadie. Lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido. Bueno, ya no hay tiempo para más. Hemos llegado al final. Dios les bendiga a ustedes. Mañana, con la ayuda de Dios, nosotros regresamos con más diálogo pastoral. Quiero solamente informarles